Estamos en comunicación telefónica para hablar exactamente y puntualmente de militancias y de su militancia. Estamos, te digo, con Ángeles Zúñiga. Hola Ángeles, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andás? Muy bien, Ángeles, mucho gusto. Soy Juan Pablo Bertolini, digo así porque me parece que Ángeles... No, me parece que no, Juan Pablo Bertolini. Me parece que además estuvimos juntos hace poco, por eso lo digo, en las mismas baldosas pintadas, el domingo. Sí, me parece que sí. Ahí estábamos. Bueno, tenemos muchas cosas en común con Ángeles y por eso estamos jugando un poco a la picaresca con esta presentación, que es, dicho sea de paso, una presentación personal. Ángeles, te contacté y queríamos escucharte, hacer un raconto no súper detallado o extensísimo de tu vida como pegada a la militancia o de tu militancia pegada a tu vida. Pero bueno, podés elegir si tenés ganas una manera en la que resumírnoslo, más o menos, una aproximación, o decir, ¿desde cuándo sentís que la militancia te convocó? Mira, primero empezar que todo cuerpo es político, para empezar. O sea, ya mi cuerpo, mi posicionamiento en esta esfera, en esta parte del planeta, es un posicionamiento político. Mi identidad es política. Así que bueno, eso, y creo que eso ya, eso nos encuentra en la calle, ¿no? Por la lucha por derechos. Claro, pero esto, Ángeles, ¿desde cuándo surgió? Porque por ahí algunos y algunas se dan cuenta de que la militancia los tiene posesos una vez que ya pasaron la adolescencia. Otros nos acercamos más tarde a militar. Pero en tu caso, ¿cómo fue? Bueno, como todo lleva un proceso, creo, ¿no? Y entonces en esto de ver en qué situación nos encontramos y en qué lugar de opresión estamos, ¿no? Esto de reconocerse víctima primero y correrse del lugar de víctima para convertirte en sujeta demandante de derechos, eso te hace posicionarte desde otro lugar y bueno, nada. Eso más o menos hace 3 años y medio, casi cuatro, creo, a ver, sí, 2016, sí, casi 4. Y nada, uno empieza a reclamarle al Estado, que es el primer violador de los derechos, obviamente, ¿no? Porque son los primeros que tienen, ellos son los que tienen el poder de cambiar esta realidad, y obviamente también a todo el aparato político. Es también el Estado, Ángeles, el que debe garantizar los derechos. Pero en esta época lo que hemos visto es que ustedes han ido por más, digo ustedes, mencionándote dentro de un colectivo que es sumamente variopinto, pero que está tiene un protagonismo en los últimos años impresionante y que por supuesto aplaudimos por lo saludable, pero digo, han ido por más. De los derechos, digamos, adquiridos por la propia Constitución. Se ha ido hacia campos que estaban por ahí, que parecían distantes, y se ha hablado en la Argentina de tantas y tantas cosas. Ahora vos, en un periodo relativamente corto de tu vida, te venís encontrando con luchas que son sumamente importantes, grosas para toda la sociedad. Digo, porque estamos hablando de una época donde hemos visto cómo una verdadera marea humana vino detrás del Ni Una Menos y del Pañuelo Verde. ¿Cómo te encontraron estas situaciones a vos en lo personal, Ángeles? Y bueno, en lo personal, entender que los derechos no son absolutos, los derechos son relativos y se conquistan, o sea, y de ahí nacen los movimientos sociales, ¿no? Para conquistar ciertos derechos que el Estado es el que viola, ¿no? Que los vulnera. Y bueno, entonces, en este despertar de conciencia colectiva que hay hoy, hay otra nueva mirada y también hay un nuevo paradigma que nos planteó la Ley de Identidad de género, la de matrimonio igualitario, que hizo que la sociedad tenga otras perspectivas, ¿no? Que otro futuro y ese odio asolapado que existía antes, eso que te decían, bueno, sí, te tolero, pero porque no me queda otra, hoy ya no está. Hoy exigimos la igualdad y el respeto y el trato digno, ¿no? Porque somos todos iguales, ¿no? Así que bueno, y en esta gran marea, como me decís vos, creo que hay mucha gente joven y esto es un movimiento que se va a sostener en el tiempo porque hay mucha gente joven, hay muchos pibis. Definitivamente, Ángeles, hay mucha juventud empujando toda esta propuesta, además de sociedad distinta, de sociedad, no digo alternativa, digo sociedad mejor, una sociedad que verdaderamente nos incluya a todos y que fortalezca los lazos sociales y sobre todo la solidaridad, que es lo que ha faltado siempre, Ángeles, en una sociedad como la de Santa Rosa, vamos a decirlo. ¿Vos sos nacida en Santa Rosa? No, en Lima. Yo lo que veo es que con cierto contexto la sociedad rompe el contrato social que existe, ¿no? Para que todos los ciudadanos, para que podamos sobrevivir y subsistir, ¿no? En armonía, ¿no? Y con ciertos grupos la sociedad y el Estado rompe un contrato social y estigmatiza y criminaliza a ciertas corporalidades y ciertas subjetividades para condenarlas a la clandestinidad, ¿no? Pero bueno, por suerte estamos saliendo de eso, ¿no? También era en una época, Ángeles, como parte de un plan más grande, ¿no? Digo porque hay todo un manejo, sobre todo durante la dictadura, de la hipocresía, de una demanda de moral excesiva, dando por sentado que hay una moral correcta y una que no lo es. Entonces lo vemos a este fenómeno del que hablas enraizándose, sobre todo en la época de la última dictadura cívico-militar y echando raíces profundas en muchas partes de la sociedad. Por supuesto que además con el advenimiento de las nuevas generaciones se van abriendo otras puertas y otras posibilidades. ¿Cuál es tu posicionamiento, Ángeles? Digo porque el Estado es quien debe garantizarnos los derechos, pero después el protagonismo político que tengamos cada uno nos va a fijar distintas posiciones. ¿Cuál es tu posición personal respecto del mundo de la política, de los partidos y de los dirigentes? ¿Qué tanto de negativo ves ahí y qué tanto de positivo hay que puedan aportar a que la sociedad sea cada vez mejor? Y mira, en lo particular yo creo en la política, porque si no creyera en la política no hiciera política, porque yo creo que la política es una herramienta muy importante para cambiar la sociedad, porque es justamente desde ahí donde se toman las decisiones importantes para que van a afectar directamente a la vida de cada ciudadano y ciudadana del país, ¿no? Y entonces eso es muy, muy importante, o sea, no podemos decirme, no, la política no me gusta o no me representa. Si bien lo político partidario no te puede representar cierto color político, pero política nunca hay que dejar de hacer, ¿no? Hay que involucrarse porque si queremos cambiar la sociedad, si queremos cambiar la realidad, si hay algo que no nos gusta, nos tenemos que involucrar políticamente, ¿no? Definitivamente. Estamos siempre preguntando por ahí en distintas conversaciones sobre estos particulares, Ángeles, porque tenemos mucha inquietud. También yo lo siento de la misma manera, lo pienso de la misma manera. Lo cierto es que uno vive en una mermelada en donde generalmente durante todos los días, todas las jornadas, vienen cargadas con un, ¿viste cuánto cobran los legisladores? La cantidad de asesores que tienen, estas secretarías que no sirven para nada, aquellos ministerios que lo mismo, al final a estos son todos iguales. Entonces, por ahí la gente o las personas tienen más a mano confundirse con el valor de la cosa política y creen que ahuecando de sentido esa parte de la vida va a ser más llevadero. Me parece que tenemos todos los argentinos y las argentinas tenemos probado que definitivamente no es por por el lado de la simpolítica. Ángeles, exactamente. Te veo en un rosario de participaciones y protagonismos que tienen que ver con la conquista de nuevos derechos, y en esos derechos está incluido el derecho al laburo. ¿Querés contarnos acerca de eso, de tu mirada? Digo por tu militancia en el plan para llevar adelante la conquista de una ley que hable del cupo trans, por ejemplo, en la Municipalidad de Santa Rosa, después la prosecución de esta causa para que se la investir para que se le invierta lo suficiente en la municipalidad, para que se ponga lo que se tiene que poner, para que se habilite todo. Es una lucha de todos los días, Ángeles. Exactamente, mira, es un derecho fundamental garantizado en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales y en el bloque de convencionalidad, ¿no? Entonces, no es que nosotros estamos pidiendo un marco normativo especial creado para las trans y travestis o para las trabas, ¿no? O sea, no, sino estamos pidiendo que se nos garantice ese derecho fundamental que no está garantizado exclusivamente para nosotras, porque iguales somos los iguales en iguales condiciones, y nosotras no estamos en iguales condiciones, ¿no? Es como que siempre se pone la mirada escrutadora sobre la persona, dice, uy, sí, pero no, pero vos podés hacer una cosa u otra, pero bueno, hay barreras implícitas que te pone el Estado, las instituciones, y hay toda una sistematización estructural que hace que las compañeras no puedan acceder a un trabajo, a la salud plena, integral, a la educación, a la vivienda, y eso segrega y las condena a la marginalidad y a la muerte, porque hoy está claramente las estadísticas dicen que las compañeras mueren a los 35 años, o sea, es la esperanza de vida que tienen. Yo estuve charlando con una compañera en General Pico de 17 años, ¿viste? Y ella decía, yo no me quiero morir a los 35, y veía cierta angustia en sus palabras, porque ya terminó el secundario y no tiene ninguna oportunidad. ¿Me entendés? Y es una piba joven, linda, y que repita los patrones antiguos, es como que es un poco jodido. El Estado tiene que garantizar un derecho que ya está legislado. Y además tenemos entendido que nuestros estados son abolicionistas, Ángeles, también, ¿no? Así que exactamente, sí. Se trata de abolir. Hay una hipocresía ahí. Claro, claro. Pero bueno, vemos que también vemos otros actores sociales, otros grupos, otros pareceres muchas veces. Vemos también cómo a través de la militancia han ido logrando cosas. Y también hay una lección, Ángeles, en que la militancia de ustedes, y que es nuestra, que la hacemos nuestra también, va teniendo poco a poco aquí y allá algún logro. No digamos que se ha logrado, que se ha conseguido todo lo que se busca, ni que esto es perfecto, ni mucho menos, pero todos los días está la lucha, y de vez en cuando, como corolario muchas veces, hay un logro. O sea que las cosas no están tan inmaduras o en una sociedad tan negada a que se produzcan todavía cambios en el mundo de los derechos para todes. Ángeles, la verdad es que tu protagonismo hace que la entrevista se haya suspendido. Inclusive, la semana pasada tuviste una entrevista en la tele, y ahí nos sentimos tocados, ¿viste? Nos sentimos tocados porque dijeron, mirá, Ángeles prefiere la tele, ¿viste? Bueno, no, pero perdón, radio. Disculpame. Es en broma. Postergando hace rato. Es en broma, pero ¿sobre qué particular te habían convocado en esa oportunidad el jueves pasado? Sobre una normativa que se impulsó en el Consejo Directivo de la UMLA, de la UMPAL, y bueno, y nada, todo bien, salió todo bien, por suerte. Por el cupo también, en la universidad. Muy bien. Exactamente. Bueno, esto es, ¿ves? Lo que yo decía, nada más que yo no tenía los datos a mano, acerca de las conquistas casi periódicas que vemos en un colectivo que lo vemos muy vivaz, Ángeles, y que te vemos muy vivaz a vos también, protagonista total. Y no lo digo mal ni cargado de reclamarte por algún egoísmo. Te veo porque el protagonismo en todo caso, en las militancias, asoma por tu afección, por tu tarea incansable, por cómo te vas haciendo cargo y supongo que vas a terminar siendo una lideresa, una tipa que va a sobresalir un poquito y que ya es capaz desde hace rato de llevar la voz de otros congéneres, de otras personas que tienen los mismos intereses que todos acá, que queremos, de todos los que se anotan para tener una sociedad mejor, Ángeles. Yo lo resumo en eso, y por eso me encantó que uno de los espacios de nuestro programa sea para hablar de militancias. Te estamos excelentemente agradecidos, grandemente agradecidos, Ángeles. Gracias a vos. ¿Sabés qué? Te vamos a tener que anotar en un compromiso también, porque para lo que resta del año queremos volver a tener Ángeles Zúñiga. Otra oportunidad será un poco para hablar más de algo bien puntual, de algo coyuntural, o hacer un repaso, si te interesa, que sea un poco más autobiográfico. Bueno, listo, muchas gracias. Muy bien, te estamos anotando acá en producción. Entonces, dale. Ángeles Zúñiga, te agradecemos hasta muchísimo luego. La entrevista. Muchas gracias. Abrazo. Chao. Ahí estaba la militancia, la que con bombos o sin bombos hace sonar el reclamo.